temáticas más oscuras. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Cuevas de coral. Un cardumen de peces se manifiesta al acecho, pero nuestro pez se conserva sigiloso. Escondido, observador, fuera de la red. Fuera de la red. Tener en su mesa ni como estar.